Hola, bienvenidos a la IA Científica, el podcast en el que discutimos temas científicos y utilizamos nuestro conocimiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Que pronto tenemos polos en la IA Científica, así que nos va a seguir auspiciando. ¡Yay! Hey. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Y no nos acompaña Gonzalo Panizo. Bueno, hoy es 9 de noviembre. Ya, hola. Hoy es 9 de noviembre de 2015. Y un día como hoy, tenemos dos efemérides. Primero, nació el 9 de noviembre de 1914, nació Hedy Lamarr, que fue una actriz. Inventó el... Yo lo que vi es que inventó el modo de controlar misiles que saltaban de una frecuencia a otra para que no las puedan malograr. Para que no la puedan interceptar. Claro, porque ¿no? El enemigo no... Si es fuera una sola frecuencia, el enemigo como mandaba ruido. Ah, y o sea, las señales de comunicación al misil en diferentes frecuencias. Claro. Hacía que la frecuencia vaya cambiando, vaya saltando. Exacto, para que no puedan traquearlo. Para que no me hicieran mi tarea, era la frecuencia de espectro ancho. Ahora, eso no significa que ella haya inventado el Wi-Fi, pero sí significa que empezó el camino a lo que tenemos ahora. Claro. Y si no, lo edito después. Yo leí que había inventado el Wi-Fi, hasta el perro. Pero bueno, salió en el Google Doodle de hoy día y sí, sale, pues. Y al final del dibujito, del videito, sale el dibujito este de Wi-Fi. Entonces, claro, de hecho, por ahí, gracias a todos estos aportes, es que tenemos ahora Wi-Fi. Bueno, es que creo que el Wi-Fi no es solamente por una persona, ¿no? Mm-mm. Claro. Claro. Bueno, y el segundo nacimiento importante, que también sucedió un día como hoy, 9 de noviembre, pero esta vez en el año 1934, nació Carl Sagan, que fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, que es considerado como uno de los más carismáticos influyentes y del cual Víctor nos va a hablar ahora un poco. Sí, bueno, ¿quién no lo conoce? ¿No? Ha inspirado a tantas personas a estudiar ciencia y a divulgar ciencia, ¿no? El sentido de divulgación científica adquiere sentido con él, en realidad, ¿no? Se mete a la divulgación en los años 70, 80, con la serie Cosmos. Hacer un tipo de tarea que no era bien vista para los científicos en esa época. Los científicos normalmente se dedicaban a la investigación y la actividad de divulgación era una actividad periodística, ¿no? Pero él, sin embargo, se mete en ese terreno, ¿no? Y también ayuda a popularizar la ciencia lo suficiente como para incentivar al público en general, al público norteamericano a invertir más en los proyectos de la NASA, por ejemplo, ¿no? Él formó parte de los equipos, de científicos que trabajaron en las misiones a Marte de Vikingo, por ejemplo, Vikingo 1, el Vikingo 2, y también estas sondas que fueron las primeras en dejar el sistema solar, ¿no? Que fue el Voyager 1 y el Voyager 2, ¿no? Actualmente Voyager 2 ya está en la nube de Oort, o sea, ya está ya escapando el sistema solar, ¿no? Y es actualmente no solamente es la sonda robótica que más lejos ha llegado, sino que es la que más rápido viaja, ¿no? Y sigue acelerando inclusive hasta la fecha, ¿no? No sé qué opino. Yo les recomiendo, hay varios libros de él. El último es Un mundo y sus demonios. Demon Hunted World, ¿no? La ciencia como una luz en la oscuridad, ¿no? Ese es el subtítulo. Y hay una última entrevista que también la recomiendo para que los que accedan a YouTube, la última entrevista de Carl Sagan en YouTube, que es buenísima, que fue el año 96, unos meses antes de que muriera de cáncer, ¿no? Él estaba en remisión en la entrevista, pero de ahí le vuelven a detectar el cáncer y ya muere de cáncer, ¿no? Hoy día hubiera tenido 81 años, ¿no? En realidad murió bastante joven, ¿no? Algo que no se sabe mucho de él es que era un científico sumamente prolífico, ¿no? Por la cantidad de papers que había publicado. Y era tanto así que incluso eso le trajo problemas familiares, ¿no? O sea, dejaba de lado, sobre todo a la esposa, para dedicarse enteramente no solamente a la divulgación, sino a lo que más le quitaba tiempo, que era producir información científica. Y al final, incluso la esposa llegó a escribir algo en contra de él, o sea, como una persona muy muy agradable, como si fuera un poco hasta egocéntrico, ¿no? Pero es que tenía una pasión que iba mucho más allá de la vida familiar. Sí, no, él digamos, forma parte del equipo que recibe las primeras imágenes de Marte, las primeras imágenes de Júpiter, de Saturno, ¿no? Y con con un equipo multidisciplinario intentan, digamos, intuir cómo se mueven los patrones de clima, ¿no? Y qué sucede en estos planetas a partir de esta información, ¿no? Entonces, es bastante interesante. No sé qué cuadra me recuerda, hay un chiste sobre científicos que dice que lo mejor que puede hacer un científico o un matemático, he visto la versión matemático, es conseguirse un amante. Porque si la esposa cree que está con la amante y la amante cree que está con la esposa, y él va a tener más tiempo libre para poder seguir haciendo lo que más le gusta. Bueno, Carl Sagan dice, digamos que él, y ese es el tema un poco del último libro que escribe, él dice que él está enamorado. Dice que él está enamorado de la ciencia, y como todo amor, uno no quiere ocultarlo, sino que quiere decirse al mundo, ¿no? Entonces, el libro dice que es una manifestación de su experiencia personal íntima con la ciencia, ¿no? Y también la defensa de lo que quiere, ¿no? O sea, que es poner la línea y decir, ya, perfecto, la ciencia puede explicar esto acá, y hay cosas que son evidentemente falsas o son pseudocientíficas, etcétera, ¿no? Entonces trazan un poco la línea, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de la gente que dice que, por ejemplo, no se debería hacer divulgación científica? ¿Por qué? Porque la gente, en general, el público, no tiene la base suficiente para entender realmente los avances de la ciencia, y en verdad lo que se va a generar es desinformación. Y programas como este, porque en verdad logran... Bueno, aquí últimamente ya no hacemos tanto divulgación como cuestiones de base y de racionalidad, pero... usualmente lo que se logra es desinformar, porque es como lo que hacen los periódicos, es como teléfono malogrado, ¿no? Buscar la noticia, el titular. Claro, eso, y generalmente hay mucha gente, muchos científicos que se oponen a la divulgación porque se distorsiona la idea original, se distorsiona la información original. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo creo que ese tipo de divulgación científica está muy mal. No, en serio, o sea, claro. Finalmente haces lo contrario de lo que deberías, ¿no? Que es emitir una información confiable, ¿no? Y aparte ayudar a las personas a pensar o sea, cuáles son los reales límites que puedes tener en la investigación científica, ¿no? Y los límites para ti mismo de entender lo que estás leyendo. O sea, me parece que no debería haber ese tipo de supuesta divulgación científica, sino una base filosófica que vaya de acuerdo a lo que estás diciendo, ¿no? O sea, divulgar, digamos, como decía Carl Sagan, ¿no? No solamente los conocimientos de la ciencia, sino una manera de pensar, ¿no? Una manera de interrogar de manera escéptica el mundo y de verdad tener un filtro, ¿no? Un filtro adecuado, ¿no? Entonces, no es solamente aprender contenidos en el colegio, sino esta manera escéptica, ¿no? De ser, ¿no? Claro, es una epistemología. Uh-huh. Tiene que enseñarte una epistemología correcta, ¿no? No, claro. No una forma de... Nada más, no una simple emisión de conocimientos al azar, ¿no? Porque los contenidos pueden cambiar, las teorías pueden ser perfeccionadas, ¿no? Uno no puede enseñar las teorías científicas como algo terminado, ¿no? Uh-huh. En muchos casos, ¿no? Justo eso, entonces toda divulgación tendría que terminar con un... como algo no concluyente, ¿no? Y siempre como es así, los estudios que presentan los científicos siempre terminan, bueno, hace falta más datos, para esperamos que repliquen el experimento, o sea, nunca concluyen diciendo ya, al 100%, esa es la última palabra sobre el asunto, ¿no? Siempre dan la posibilidad, perfecto, buscamos corroboración de resultados, ¿no? Lo que pasa es que hay teorías, como diría Richard Dawkins, hay teorías que son ya, que sería absurdo cuestionar a este punto, ¿no? ¿Pero ustedes creen entonces que el único tipo de divulgación científica tiene que hacerse por personas con una base científica o con una base filosófica? No. ¿Y que de otra manera no se podría hacer? Yo no creo en la base filosófica. Luciana, es una crítica de la filosofía, ¿no? Pero yo creo que la divulgación científica es una actividad periodística, ¿no? O sea, no es una actividad. Ajá. O sea, tú puedes ser científico de laboratorio, o puedes ser un científico teórico, o puedes ser un filósofo con interés en la ciencia, pero basta que tú te aprendas tu parte y la divulgues, y no tienes por qué, digamos, ser un experto en el tema, ¿no? Carl Sagan, por ejemplo, el mismo Carl Sagan, él en las sus series Cosmos hablaba de todas las ciencias. O sea, recogía información de toda, y de la historia, y del arte, y de la cultura popular, ¿no? Entonces, obviamente, él no es experto, pues, en la cultura hindú, pero igual habla de la cultura hindú, él no es experto en la cultura japonesa, igual habla del tema, ¿no? Habla de biología, habla de psicología, y él, en todo caso, solamente, si tuviera que divulgar lo que es experto, solamente podría divulgar astronomía, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en la divulgación científica, uno puede... digamos, mientras que lo haga de manera sincera y no intente exceder lo que ha leído un poco, ¿no? Un poco lo que hacemos acá, ¿no? Acá cada uno prepara sus partes y nadie es experto en los temas que prepara en la gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces uno lo que hace es intentar no salir un poco del campo que ha estudiado, porque si intenta improvisar o sacar ejemplos debajo de la manga, probablemente erremos y ahí vienen las correcciones y mensajes de correcciones, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, y precisamente hablando... Bueno, tomando lo que dijo Adrián de que las personas que hacen ciencia o que hacen divulgación necesitan una base filosófica en la que Luciana no cree, pero que a veces puede ser importante, vamos a pasar con la entrevista a Luis Arbaiza. Que la ciencia te puede decir cómo hacer las cosas, pero el fin último es un fin filosófico, porque que la falacia naturalista, entonces si algo es, entonces debe ser, ¿no? Y estamos hablando de que, claro, lógicamente puedes decir que es una falacia, todo lo que quieras, pero el fin último de saber si debe ser algo es filosófico. No, eso no te lo dice la ciencia por ningún lado. En realidad, a mí yo estoy de acuerdo con lo que dice Sartre, que ningún ser implica un debe ser. Claro, pero esa es una cuestión lógica. Digamos, eso es algo... Claro, pero justamente, ¿por qué es válida la lógica? Si yo digo 1 más 1 es 2, 1 es 3, o si yo digo, no nació mujer, entonces yo concluyo que nació hombre, esa, o sea... Eso es porque eres heteropatriarcal. ¿Cómo? Eso es porque eres heteropatriarcal. Porque puede ser hombre, mujer, puede ser hermafrodita. Mal ejemplo. Si no tomo por la derecha, pero sí tomo una ruta, entonces puedo decir que tomo por la izquierda. Ya, claro. La validez de mi razonamiento está basado justamente en la lógica. Y a lo que se dedica la filosofía científica es a la lógica y al que sustenta la ciencia. Y el pensamiento en general, ¿no? Entonces, ningún ser implica un debe ser, es algo lógico, ¿no? Claro, pero el punto es, ¿qué cosa sí implica un debe ser? O sea, el solo hecho de tener que definir lo que debe ser... Lo que debe ser simplemente es un debe ser. O sea, nada debe ser, en realidad. Sino que si nosotros elegimos opciones morales es porque las preferimos. No, he hecho una crítica de la teoría queer. Hay una serie de postulados acerca de lo... ¿Está grabando ya? Allá. Una serie de postulados acerca de lo que... o sea, hay una interpretación de fenómenos gays, como por ejemplo el afeminamiento. Para ellos el afeminamiento es una forma de libertad de la... O sea, libertad de género. Claro, tú has leído, por ejemplo, de Butler y todas esas cosas que supone que, claro, la sociedad indica que un hombre debe comportarse de cierta forma en tal época, en tal lugar. Y que una mujer debe comportarse de tal forma, en tal época, en tal lugar. Si tú eres japonesa, kimono, si eres europea, falda, qué sé yo, ¿no? Entonces, la crítica feminista correcta es que en realidad nada de eso es un deber ser. En realidad, esos géneros son construidos artificialmente y elegidos permanentemente. Cuando una mujer elige dejarse el pelo largo o dedicarse a los niños, no es porque esa sea su naturaleza, sino porque se está alienando a un modelo que ella interpreta como natural, pero en realidad es permanentemente elegido, artificial. Ya, correcto. Eso es correcto para el mundo heterosexual, es correcto. Pero cuando los gays son afeminados, la mayoría de los gays son afeminados, no es porque estén jugando al género, sino al revés. O sea, mi interpretación es que lo que están haciendo es más bien apegarse al género. No sé si me entiendes. Bueno, si me gustan los hombres, entonces este rol será pues para mí. Incluso la sociedad indica, ya, gay tienes que ser así. Que te gusta lo fashion, que te gustan los perfumes, es un poco histérico, tomas Manhattan y cosas por el estilo. Entonces, yo he visto que muchos gays, sobre todo los jóvenes, abrazan pues la invitación a alienarse, ¿no? Entonces, para lo que la teoría queer dice que es rebeldía, yo lo digo, no, al contrario, es sumisión. Claro, conformismo. Pero, ¿tiene algo de malo? Ser conformista, sí. ¿Tú crees que tenga algo de malo? ¿Ser conformista? Sí. Sí, lo es. ¿Por qué? Claro, porque, o sea, ser conformista significa, digamos, que yo soy negro, y por ser negro digo, ay, entonces yo tengo que pensar solamente hasta el mediodía. Yo no debo pensar en ser abogado, ser médico, o dedicarme a la filosofía, sino dedicarme a ciertas cosas. Ser conformista significa que si yo soy mujer, entonces yo debo dedicarme pues, a la cocina y tal, bueno, y tal pero, cosa. Pero sigue siendo un elección personal. O sea, yo no estoy, claro, yo no digo la gente que no elija, yo digo, estoy en contra de que la gente elija, ni estoy invitando a la gente que elijan otra cosa, sino más bien esto es una interpretación, en el sentido de que yo digo, por ejemplo, pintarte el pelo de verde es completamente libertad, de la libertad de alguien, pero podemos pensar por qué la gente se pinta el pelo de verde. Claro, estás describiendo nada. Claro, yo estoy describiendo y sí aparece un juicio ético, porque en el sentido que sí me parece éticamente más valioso una persona que es autónoma. O sea, que alguien dice, bueno, yo nací en esa sociedad, la sociedad me pide que yo sea así, no quiero ser así. Claro, pero hay un... De nuevo, mientras sea descriptivo no tengo ningún problema, porque por ejemplo, hace unos meses salió una noticia falsa sobre un curso en la Universidad de Piura que decía que era un curso para amas de casa. Era un curso para que las mujeres aprendan a ser amas de casa. Y todo el mundo pegó el grito en el cielo, ¿no? Que cómo es posible que hagan que las mujeres en estos días... Pero yo digo, como que si eres una mujer y quieres ser ama de casa, sé ama de casa. Pero, o sea, no, claro, o sea, no hay ningún problema si una mujer quiere aprender a cocinar, pero siempre que esté la posibilidad, o sea, en su personalidad, de querer hacer cualquier cosa. Si mañana se le ocurre tomar un curso de quechua o tomar un curso de ontología, bacán. Pero si es que ella ha aceptado, digamos, en un momento de su vida, yo me voy a alinear este camino, y más o menos veo que más o menos así es el rol que me ha tocado, se describe eso como alienación, ¿no? Ah, claro, pero el punto también está, y eso ya es muy profundo, de... ¿Somos libres de alienarnos claro, o no? Claro, y qué tanto eres consciente de que estás siendo alienado, porque por ejemplo la chica que se va a la peluquería cada fin de semana, ¿qué tan consciente es de que de verdad está siendo feliz y lo está haciendo porque quiere o lo está haciendo para seguir un patrón, un modelo? No, pero claro, ya, pero es lo mismo, o sea, igual, o sea... Primero, se describe como alienado y creo que eso no hay duda, ya, sí. Pero segundo, la parte ética es, eso va en contra de la libertad, justamente. O sea, porque la libertad implica justamente no alienarse, la libertad implica más bien ser libre de eso y yo si quiero mañana me puedo hacer lo que yo quiera, cualquier cosa. Pero aparte de hacer lo que tú quieras es seguir la norma. Ser como el promedio de la gente. Ah, no, pero es que eso es claro. Seguir la norma no es ser libre, sino más bien elegir no ser libre. O sea, según términos sartrianos, siempre somos libres, incluso cuando elegimos no ser libres. ¿Pero ¿no? eres existencialista? No. Ay, no, pero esa idea me parece correcta. ¿Crees en el libre albedrío? Siempre es un tema que no hay elementos para poder responder. No. No hay elementos para poder responder. No creo que sea relevante, sino que no hay elementos para poder responder. O sea, Hay algunos experimentos que muestran que cuando uno va a tomar una decisión, ya el cerebro ha tomado la decisión unos minutos antes. Entonces uno podría decir, no hay libre albedrío porque la sensación que yo tengo de libertad de escoger mismo por la derecha o por la izquierda, ya fue tomada por el cerebro. Pero podríamos retroceder un paso más y decir, no, ese es un registro de cuando el cerebro tuvo un libre albedrío y después la conciencia tuvo una sensación falsa de libre albedrío. Pero sí hubo porque el cerebro lo escogió. Claro, sabes que hay procesos cerebrales que no son conscientes, y ese es uno de esos, y es libre. Entonces, no hay elementos para decir que no hay o que no hay, que sí hay o que no hay. ¿Pero crees que existe una libertad última? ¿Qué? Una libertad... Es que todos esos conceptos abstractos como la libertad última son vacíos de contenido, es como hablar del movimiento. Una de las cosas que yo aprendí en la filosofía y la ciencia es, no existe el movimiento sino cosas que se mueven. Tampoco, no existe, digamos, el frío, sino hay cosas frías. Igual hace poco le decía a alguien, no existe el tiempo, sino lo que existe son objetos que perduran. Entonces, esas abstracciones ya es el camino de la metafísica. Si yo estoy a favor de la filosofía científica, pero contra la metafísica, la metafísica es hablar ya de pamplina, digamos. No, pero son conceptos útiles, ¿no? Son conceptos siempre y cuando uno tome en cuenta que el mundo real no es así. O sea, en el mundo real no existe el tiempo a solas. Siempre tiene que ser algo que permanece en el tiempo. Claro, pero para la interacción o humana algo que se mueve. Necesitamos el concepto de tiempo para precisamente regirnos, para ordenar nuestras vidas alrededor. Pero así como necesitamos el concepto del frío. Y yo creo que también puede ser una cuestión semántica, ¿no? Para no tener que estar diciendo, sí, las moléculas de este líquido se están dejando de moverse de manera rápida, lo que significa que... No, pero siempre se refieren a eso. Por ejemplo, si hay gente que dice, uy, parece que el tiempo pasará más rápido. Se refiere a cosas que ocurren en las cosas, en las personas. Nunca se habla del tiempo como algo separado de la materia. Por eso... Eso de que la libertad absoluta es algo bien, o sea, es una de esas palabras ya abstractas. Hablando de eso, ¿y te parece? O sea, si hay gente que puede elegir, si la pregunta es, ¿tú crees que la gente puede elegir? Yo digo que sí. Claro, pero lo que tú lo tomabas como una cuestión moral, ¿no? De que hay elecciones, por ejemplo, elegir no ser libre, elegir seguir la norma, elegir ser un alienado, un estereotipo. Ajá. ¿No? ¿Y por qué eso sería algo malo? ¿Por qué sería algo negativo? Y ahí vamos a la fundamento de la moral. Para empezar, es tarea de la ciencia describir el mundo, ¿ya? No prescribir qué es lo que debemos hacer, porque no le puede decir a la gravedad, por favor, que no funcione, o que sea más fuerte, o que sea más débil. Tarea solamente un estudio de la naturaleza. Pero el estudio de la moral es un estudio de los deseos humanos, en realidad. O sea, si nosotros no queremos, digamos, que haya pedofilia, es porque se nos resulta desagradable que los niños sufran, o que no haya asesinato, que no haya robo, que no haya mentira. Que nosotros sentemos un deseo preexistente a la elección moral de mejorar. Y ahí va todo lo que... O sea, la ética es una tecnología. Una tecnología, a diferencia de la ciencia, es parte de un deseo. De deseo de satisfacer una necesidad. Entonces, toda la moral se ha construido para satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, habría que no ser humano para no tener sentido moral. Toda tecnología es objetiva. Por ejemplo, si yo hago una piedra y la quiero utilizar para sacarle el tuétano de los huesos, como hacía el hombre primitivo, es objetivo porque efectivamente la piedra puede sacar el hueso. O sea, si yo digo, elijo estas reglas morales para vivir mejor en comunidad o lo que sea, efectivamente se produce el efecto que he deseado. Claro. Mario Bunge dice que toda tecnología tiene esta estructura. Para conseguir B, tengo que hacer A. Y lo que tengo que hacer tiene que estar subordinado toda a la realidad, ¿no? Claro, pero la finalidad no puede ser objetiva. Bueno, el proceso el resultado es objetivo. Sí. Pero el ponerte la finalidad... La finalidad es objetiva en el sentido que es un deseo. Claro, es un deseo. Pero el deseo, ¿por qué es objetivo? Porque se da en la mayoría de los miembros de la población. Porque, o sea, todo lo que ocurre es lo objetivo. O sea, todo lo que depende del objeto es objetivo. Todo lo que depende del sujeto es subjetivo. Ya, pero la valoración depende del sujeto. Ya, pero digamos, cuando estamos hablando de ética, hablamos de sociedades, y cuando toda la sociedad intersubjetivamente todos dicen, ya, nos parece que mejor sea que no se robe o que la gente criminal vaya a la cárcel, todos se han puesto de acuerdo. Y es la misma regla que se dice en ciencia cuando hablamos de la realidad. Claro. Si todo el mundo pasa y ve que este jarrón es azul, la intersubjetividad dice que, pues, que, o sea, hay una relación ahí. Lo que es subjetivo cuando la gente dice, bueno, el bien, o esas éticas religiosas que son subjetivas, porque no están basadas en el objeto. Por ejemplo, cuando alguien dice no se debe haber transfusiones de sangre porque la sangre va a hacer daño y todo tal, nada de eso se corresponde a la realidad. Claro, pero ya no es una tecnología. En el caso del sufrimiento, por ejemplo. Sí. Regresando a la filosofía de la ciencia. Ya. ¿Por qué tú dices que todavía es importante la filosofía, ¿no? Hay una especie de discusión muchas veces, y de hecho muchas personas, no sé si fue... Neil deGrasse, no sé, pero uno de estos grandes voceros, divulgadores, salió a decir que la filosofía no servía para nada. Ah, que, sí. Que sí, que la gente debería get over la filosofía y que ya deberían de enseñarles filosofía. Ahora, por ejemplo, ahora que mencionaste a Mario Bunge no va tan al extremo, dice que hay ciertos tipos de filosofía que son innecesarios. No, él es un filósofo de la ciencia. Científico, un filósofo científico. Y dice que, en algo que yo sí estoy de acuerdo, que muchas veces en las facultades de filosofía, o incluso en los colegios, a veces te hacen leer, pues, filósofos clásicos y que son una maraña de... Absurdos. Sí, palabras. Sí. Pero entonces, ¿sirve la filosofía? ¿No es útil? Me pasa que hay... Para empezar, que hay dos tipos de filosofía. Una cosa es la filosofía científica y otra cosa es la filosofía, digamos, general. La más común, ¿no? La más famosa, la posmoderna, la metafísica, la de Hegel, la de Foucault, todas esas cosas, ¿no? Que son incoherentes consigo mismas, que no tienen sentido, que no tienen definiciones, que no tienen rigor. Pero existe la filosofía científica, que es la que busca, digamos, tiene, digamos, dos bases. Una es la lógica, por ejemplo, cuando hay muchos ateos que se dicen que dice que es suficiente la ciencia. Pero la pregunta es, ¿y por qué se afirma que la ciencia es este? ¿Por qué son válidos las afirmaciones de la ciencia? Claro. ¿Y por qué yo digo, ya mira, esto es científico y esto no es científico? Esa claridad proviene de un análisis filosófico, básicamente lógico. La lógica trata de, digamos, de desentrañar cómo es el pensamiento humano, el pensamiento válido y el inválido, ¿no? Cómo puedo inferir correctamente y cómo no infiero correctamente. O sea, yo no puedo de una premisa falsa sacar conclusiones verdaderas. De una premisa verdadera no puedo sacar conclusiones falsas. Y hay falsas, yo puedo identificar falacias. Y todo eso es trabajo filosófico. O sea, pero filosofía entendida como el análisis del pensamiento riguroso. O sea, ¿qué es el pensamiento riguroso? ¿Por qué si el científico hizo un experimento, hizo blanco, repitió y luego cambió y todo lo demás? ¿Por qué todo eso es válido? Y esa respuesta proviene no de la ciencia, sino de la filosofía de la ciencia. Por eso que la filosofía es fundamental. Esa filosofía. Lo demás no es filosofía, es lo que sería vocis flatus, tonterías. Pero no lo llamarías también filosofía, o filosofía de sillón, por lo menos. No, lo demás yo lo llamaría pseudo-filosofía. Pseudo-filosofía, o sea, para ti todo lo que no es filosofía. Foucault, todo eso es pseudo-filosofía. Ah, ya, claro, pero sin entrar ni siquiera a la Hegel. Filosofía. Pero todo lo que no es filosofía y la ciencia, ¿le llaman pseudo-filosofía? Claro, o sea, debería ser tratada, y, o sea, digamos, hay una corriente que es la filosofía científica, que una de sus proposiciones es que todo lo demás son pseudo-discursos, pseudo-filosofía. Ni siquiera son problemas filosóficos, sino pseudo-problemas. Heidegger, toda clase de cosas absurdas, ¿no? Porque, digamos, la filosofía es el análisis último de los problemas a su nivel más profundo. Pero en realidad esas doctrinas no hacen eso. O sea, no, cuando Heidegger dice la nada, nadea y todas esas clases de discusiones, no está realmente yendo a lo más profundo de un problema, sino más bien se está perdiendo ya en una serie de divagaciones. O sea, es como decir la verdad y la mentira, ya digamos, ya esas son mentiras. O sea, son incoherentes para empezar. Ya que descartas todo el resto de la filosofía que no es filosofía de la ciencia, ¿a qué se dedica la filosofía de la ciencia? ¿O cuáles son las premisas? Sí, sí. Una de las cosas que se dedica es, digamos, al estudio del razonamiento humano. Por ejemplo, yo puedo decir que digamos que Galileo Galilei hizo unos experimentos y sacó unas conclusiones, o Newton hizo unos razonamientos, llegó a tales conclusiones que luego vino Einstein y englobó, digamos, y todas esas clases de fenómenos que ocurren en la ciencia son fenómenos, o sea, la ciencia cognitiva, entonces proviene del pensamiento humano. El análisis de ese pensamiento humano es a lo que se dedica la filosofía y la ciencia. Y la forma de formalizar el pensamiento humano es la lógica. La lógica es más sofisticada, ¿no? La lógica de primer orden y otras lógicas que pueden simbolizar lógicas preconsistentes, que ya pueden, digamos, modelar muchas formas de pensamiento humano. Entonces, ¿a qué se dedica el estudio del pensamiento? El pensamiento correcto y el pensamiento incorrecto, ¿no? Otra cosa a la que se estudia la filosofía científica es a la realidad, o sea, la ontología. Pero ontología no como, digamos, Hegel o Heidegger, en el sentido de el ser está solo emanando entes, o el ser que está arrojado al mundo. Todas las cosas que son sin sentidos, sino el ser en cuanto a la materia, ¿no? O todo aquello que tiene la propiedad de presencia, que está presente. Entonces, esas dos cosas son las de las que se estudia la filosofía científica. No es tanto directamente el trabajo de los científicos, sino, digamos, el sustento en el cual los científicos nadan y se mueven, que es el pensamiento y la realidad natural, la ontología. ¿Y puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de los últimos desarrollos de la ciencia en los cuales sea necesario usar filosofía de la ciencia? Sí, por ejemplo, la física cuántica. Es muy famoso que Einstein debatió con Niels Bohr acerca de la interpretación de la física cuántica, básicamente el colapso de la fusión de onda y las propiedades raras que tiene la física cuántica. Y es ahí cuando la filosofía es sumamente urgente, porque, por ejemplo, algunos dicen que la realidad en el mundo cuántico depende del observador. Entonces ahí hay que tener un estudio acerca de lo que es el sujeto, el objeto, la realidad, el ente, o sea, si el mundo es exterior, si el mundo es interior, y todos los temas son filosóficos. Hubo un gran debate sobre todo alrededor de la interpretación de Copenhague, que por ejemplo dice de que hay albedrío, que, o sea, mejor dicho, que hay azar, que no hay determinación. Ya, todo eso se resuelve filosóficamente, porque los experimentos lo único que arrojan son resultados. Claro. Arrojan resultados. Hubo un gran debate entre la interpretación de Copenhague, que es rara, y digamos, la interpretación de Einstein, que luego fue asumida por Karl Popper, los grandes epistemólogos. Karl Popper estaba en contra de la interpretación de Copenhague. Sin embargo, el debate ha sido ganado por la interpretación de Copenhague. Y en el último congreso que hubo de filosofía científica allá en Argentina, Mario Monge tuvo que reconocer que se había equivocado y reconocer frente a una profesora que la interpretación de Copenhague es una interpretación filosófica. Uh-huh. La interpretación de Copenhague no es una interpretación física. O sea, la física de partículas está impregnada de filosofía, o sea, porque ya roza lo más profundo. ¿Tú crees que absolutamente todos los descubrimientos científicos necesitan una interpretación filosófica? Sí. Absolutamente todos. Tú dime qué y yo te digo cómo. científico, o sea, que algo cognitivo, sí. No tecnológico. No tecnológico. Pero incluso la tecnología, ¿eh? Hay una epistemología de la tecnología también. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la tecnología y cuál de la ciencia? Ese es un debate filosófico. ¿Y qué tal con la...? Claro, eso es porque la ciencia actúa de manera descriptiva. Pero... No, la ciencia es cognitiva, no es descriptiva. Pero... Es predictiva, más bien. No, más bien, justamente ese es un tema filosófico. ¿Ves? Uh-huh. Cuando llegaron los positivistas, es el perro que quiere entrar, se decía pues que la ciencia era descriptiva, que se describía la realidad. Uh-huh. Pero, o sea, que el científico solamente tenía que mirar y anotar lo que se veía. Uh-huh. Pero en realidad no es así. Por ejemplo, si tú has oído del trabajo de Mendel, uh-huh. Mendel, por ejemplo, ve que cruza los guisantes y descubre genes que él no puede ver. Y ve que tiene una regla matemática a su conducta, pero de entes invisibles. Entonces, en esa época no existía el ADN, o sea, el ADN no se había descubierto. Entonces, él pudo describir, o sea, mejor dicho, él pudo explicar, hacer una teoría científica sin describir. Bueno, pero no es una especie de descripción, como que, oye, qué sé yo, es una especie de descripción de un acercamiento, porque estás describiendo, no al 100%, no estás describiendo... Porque no puedes describir la realidad, ni siquiera sabemos... No, la descripción sería lo siguiente, digamos, yo cruzo plantas rojas con blancas y todas nacen blancas. Uh-huh. Esa sería la descripción y ahí quedaría. Se pensaba que los científicos hacían eso nada más. Uh-huh. Pero en realidad, una teoría científica no es una descripción, porque lo que él dice es, no, los seres vivos tienen genes, tienen dos pares de genes. Esos genes compiten porque unos son más fuertes que los otros y fruto de eso ocurre ya algo observable. O sea, la parte central de la teoría no es visible, o sea, no es describible porque no, nadie la puede ver. Uh-huh. Igual como los gérmenes, antes de que se descubrieran los gérmenes, a alguien se le ocurrió que podía haber animáculos invisibles que produjeran cosas. Uh-huh. Entonces, la ciencia no es descripción, sino más bien es suposición, uh-huh. En el sentido de que la ciencia moderna es hipotético-deductiva, o sea, yo supongo algo, como por ejemplo las partículas subatómicas, los quarks y toda esa clase de cosas, yo no describo lo que veo, no habría que esforzarse. Más bien yo supongo cosas y las que funcionan resultan ser ciertas. O sea, la ciencia es una forma de ver lo invisible y la descripción es un trabajo sobre lo visible. Cuéntame sobre tu novela entonces en la que no existen las mujeres. Cuéntame de Tenetos. Ya, bien. Ese asunto de las mujeres es un tema bien peleagudo. Pero creo que es la primera vez que lo voy a hablar porque nunca lo he explicado. He hablado otras cosas. Uh-huh. Pero a muchos les llama la atención. Según mi... Una de las tesis, digamos, del libro, porque un libro de ciencia ficción tiene una serie de propuestas, tesis o ideas, es la idea de que se pueden crear tecnologías para que las personas del mismo sexo se puedan reproducir. Yo, por ejemplo, estoy a favor mi doctorado lo quiero hacer en epigenética para llevar esa idea a la realidad, ¿no? De la reproducción entre hombres y la reproducción entre mujeres. Ya, entonces... una de las consecuencias lógicas de que exista una tecnología semejante es, digamos, que ya va a poder haber flujo genético entre personas del mismo sexo, entre dos mujeres y los hijos se parecen a ellas, ¿no? Y entre hombres. Y ahí ocurre una cosa que ocurre en la genética evolutiva. Hay un fenómeno que se llama especiación, en que una especie se divide en dos y aparecen dos especies. Para empezar, tiene que haber una diferencia genética. Y hay una enorme diferencia genética entre los hombres y las mujeres. Y voy a decir una cosa que puede resultar chocante, pero es un hecho de la naturaleza. Hay más diferencias entre un hombre y una mujer que entre un hombre y un chimpancé. Por la siguiente razón. Tú sabes que el genoma del chimpancé y del hombre tiene una diferencia de unos puntos, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre el hombre y la mujer es la diferencia de un cromosoma. O sea, más o menos son 46 cromosomas y al 100%, si fueran 50, estaríamos hablando pues como el 5% de diferencia. Efectivamente, el cromosoma existe en el hombre y no existe en la mujer. Entonces, cuando aparezcan de acá en millones de años, no estoy hablando de miles de años, sino millones de años, es una fantasía del libro, ¿no? Cuando ya aparezcan estas poblaciones, digamos, poblaciones de lesbianas, digamos, y sus hijas, y poblaciones de gays y sus hijos y heterosexuales, naturalmente tiene que ocurrir lo que se llama en genética de poblaciones, la competencia entre las poblaciones. Y alguna de esas tres tiene que extinguir a las demás. Solo pienso que va a haber un proceso de selección natural. Hombres, cromosomas cis versus cromosomas X y heterosexuales. Espera, pero estos nuevos hombres ya no van a ser XY. Los hombres X, sí, van a ser X, pero van a mantener el cromosoma X. Así es, sí, pero con el cromosoma Y. Entonces, uno de los posibles destinos es de que se aparezcan, pues, que solamente aparezcan la sobrevida de la población de gente que tiene cromosoma Y, por el hecho de que es un cromosoma más y ya tiene unos genes más. Ya, ese es el origen de que no haya mujeres. Uh-huh. Eso es todo. No es social, solamente son asuntos de genes y de evolución. Ahora, eso me recuerda a un cómic que no terminé de leer, que se llama Why the Last Man. Es más fantasía, en el sentido de que trata sobre un experimento que sale mal y que elimina a todos los hombres del planeta, excepto uno. Y es el único hombre que queda. Ah, creo que sí. Y se genera una fantasía feminista, ¿no? Se genera una sociedad de mujeres. Y absolutamente todos los hombres murieron, ¿no? Todos los hombres que están ocupaban todos los cargos, y demuestra pues cómo resulta una sociedad de solo mujeres. Y obviamente existen las feministas radicales, que se cortan una teta y se hacen llamar las amazonas, que son un grupo que va por ahí, como que es una especie de grupo bordando lo religioso, ¿no? Que dice que la desaparición de los hombres fue un mensaje de que las mujeres en verdad son la raza superior, y más o menos por ahí, pero mesiánico, ¿no? Sí, igual algo mesiánico, ¿no? Y trata sobre eso. Entonces, tu libro trata también con eso, trata sobre los inicios de cuando dejan. Qué bueno mujeres, que se acabaron las mujeres, qué bueno que se acabaron los heterosexuales o algo, sí, así. Sí, algo así. No, sino es digamos, la idea de... Además que otra cosa que es una premisa del libro es que hay un control de la reproducción. No puede haber un control de la reproducción. De hecho, el comienzo de la especiación es la diferenciación genética, y ya existe esa diferenciación genética entre hombres y mujeres. Tú y yo somos distintos genéticamente, más distintos que si viniera acá un aborigen australiano, de ambos. Somos diferentes genéticamente. Pero hay una especie de simbiosis genética, simbiosis, y esa simbiosis proviene, digamos, de la necesidad para la reproducción de ambos elementos. Desaparecida esa la razón de esa simbiosis, desaparece el vínculo también y aparece la diferencia. Pero, ¿y qué haces con la heterosexualidad? Porque el hecho de que tengas un cromosoma XX no te hace una heterosexual. Ah, pero yo no digo de que esa población sean todos gays, sino que la reproducción entre hombres puede ser una reproducción entre heterosexuales. Por ejemplo, si yo siempre digo eso, si yo hubiera podido tener un hijo con Niels Bohr o con Borges, al margen de que ellos sean gays, ¿no? O sea, yo lo haría porque sería bien interesante. No se trata de que un mundo de gays y un mundo de lesbianas, sino un mundo de hombres y un mundo de mujeres. ¿Pero se suprime el deseo sexual o siguen teniendo sexo entre X? Ah, no, lo que pasa es que no, no existe la vida sexual, y sí existe, es un deseo atávico. Justamente en el libro se describe, es algo interesante, pues es como desear algo que nunca has conocido. O sea, hay personajes, por ejemplo, que tienen una especie de melancolía hacia... En realidad es una melancolía hacia la mujer. Pero dado que en esa sociedad no hay rastro de que nunca haya habido, ni se sabe que haya existido alguna vez, no se entiende el origen de esa melancolía. Y se llama una especie de enfermedad atávica. Pero al final se llega a saber cuál es la razón de esa... Y en la población de solo hombres, ¿Existe la distinción entre ser un hombre heterosexual y un hombre homosexual? No. No. Porque no tendría ningún sentido. Pero puedes tener atracción hacia el hombre que está a tu costado. Ah, sí, sí, puedes sí. Puedes sentir ganas de acariciarlo, de abrazarlo. Lo que pasa es que generalmente los heterosexuales, cuando no existen mujeres, inmediatamente no se hace mucho problema para pasar a la práctica. Claro, pero una cosa eso pasa es en la cárcel, sexual. Claro. Y otra cosa es el amor. Y otra cosa es el medio no raro. El amor, por así decirlo. Medio raro. Pero sí el amor galante. ¿El qué? El amor galante. No, el amor galante, pero... Bueno, no sé hasta dónde sea esto cierto, porque dado que ya no existen las mujeres, pues ya no, pero... Por ejemplo, evolutivamente se supone que las mujeres mantienen esta apariencia de casi... Ya, pero, de fragilidad, o sea, visualmente, ¿no? Son zampiñas, son frágiles, son más ya, pequeñas. Y tú dices de que eso produce en los hombres una serie de reacciones hormonales una que... Serie de reacciones hormonales ya, pero escucha, te diré que... Yo estudié mucho la bioquímica del amor, y de eso se habla bastante en el libro también. Uh-huh. Todas las reacciones bioquímicas, que la testosterona, que la serotonina, que la adrenalina, que tal y tal y tal, en tales momentos, todo eso ocurre también cuando un hombre es otro pata musculoso. O sea, cuando un gay, o sea, cuando un transexual ve una chica desvalida, tipo manga japonesa, y que pide ayuda, y me da calata, las mismas hormonas se producen en un hombre que busca, mira cuando sea otro hombre. O sea, no es necesario realmente que esté igual prueba. No, un hombre que le gustan los hombres. No, o sea, pero ¿y qué pasa si...? Pero en este caso hay... Sí, pero solo quiero saber lo siguiente. O sea, eso prueba una cosa que no hace falta que la mujer esté desvalida. O sea, eso realmente es una construcción. Pero en todo caso, sí es cierto que hay una población de gays y de heterosexuales, pero no nadie entiende la diferencia. O sea, es bien difícil entender la diferencia, porque es como decir... Ya está, yo siento, me estoy enamorado, pero no existe, o sea, es raro. Es como que tú fueras vegetariano en un mundo donde nunca ha existido la carne. Claro. No sé si me entiendes. Entonces, pero esos problemas aparecen y se van descubriendo, al final se descubre la prehistoria de las mujeres. De hecho, en la segunda parte del libro, el que le pidió un amigo que escriba unos capítulos, va a escribir sobre personajes femeninos, para enfrentar a la gente a ese... Claro, ahora que ya que lo pones de esa manera... ya que pues, si tercerizas completamente tu reproducción, si todo es reproducción asistida, sí, pues. Y eso que yo tengo, o sea, toda esa clase de valores y géneros ya se hacen medio nebulosos, como que pierden piso. Sí. Y de hecho, para mí actualmente ya pierden piso. O sea, el que la gente se siga reproduciendo de la manera en que se reproduce me parece un poquito ilógico, ¿no? Como que lo veo como una peculiaridad de las personas que quieren tener hijos, ¿no? Como, ay, quieres tener una persona que se parezca a ti y de la cual tengas que invertir mucho tiempo, dinero y emoción. Lo que pasa es que ese es un problema que tiene que ver con la misma naturaleza de la vida. O sea, parece que en la vida existen dos fuerzas antagónicas. Y eso se pueden verificar que existen. Uno es el amor a lo igual. O sea, de allá desde el gen egoísta de Dawkins se puede ver que hay muchos ejemplos en que los seres vivos se sacrifican incluso o invierten energía en todo lo que se les parezca, como parientes, hijos, sus crías. Y el famoso ejemplo del pulpo que pone sus huevos y luego se lo comen a ella y todo lo demás, ¿no? Pero es porque son sus iguales. Pero esas mismas conductas no ocurren con los que son distintos, de otras especies, otras variedades. El famoso ejemplo del león que se come las crías de la hembra que es de otro, ¿no? Entonces, hay un odio a lo distinto. Y un amor a lo igual en la misma esencia de la biología. Y eso, según mi novela, preexiste todavía en el futuro. Pero... No y, eso, y, eso, y eso explica... No digo que deba dejar... No, en tu novela. No, nadie dice que no debe... Porque ya no hay competencia. O sea, no, al contrario. Si hay un grupo de mujeres y un grupo de hombres, y son distintos, la lógica natural va a ser que uno quiera distinguir claro, al otro. Claro, pero una vez que ya quedan solamente hombres... Claro, espérate. Actualmente hay una simbiosis entre hombres y mujeres, por eso que no se anulan. Pero ya sí ha habido una lucha. Sí ha habido una lucha. O sea, una vez que se independizan, que ya uno no necesita del otro, inmediatamente va a empezar la pelea. Pero cierro con esto. También en la biología existe otra fuerza, que es digamos, el amor a la diversidad. La vida no es lo mismo que los seres vivos. Eso es una cosa que yo tengo en mi tesis. Los seres vivos más bien aman lo igual, pero la vida, lo diverso, porque mientras más diversa es una especie, más puede afrontar las diversidades de ambientes de un ambiente. Digamos, si hay una especie de ratones, hay ratones con pelo corto, con pelo largo, con pelo chico, grandes, chicos, gordos, flacos, de todas las formas, no importa cómo cambie el clima, siempre va a haber algunos que sobrevivan. Entonces, a la vida o a la especie en general le conviene la diversidad, pero al individuo le conviene la igualdad, porque copia sus genes. ¿Pero sabes cuál es el problema de eso que acabas de decir? Que regresas a lo que dijiste casi al inicio, que no existe la vida, solamente existe los seres vivos. Ah, no, no, pero eso es diferente. No, no, no. Yo he dicho que no existe el movimiento, sino las cosas que se mueven. No existe el tiempo, sino las cosas que perduran. Pero en el caso de la vida me enfrenté a ese problema también. ¿Será o no será que la vida no existe si no solamente existen los seres vivos? Pero en realidad no ese es el caso. En los seres vivos son una reacción en cadena, mejor dicho, la vida es una reacción en cadena de seres vivos. O sea, es un proceso en que los seres vivos son ingredientes. Algo así como un reloj es una serie de engranajes. Los engranajes son los seres vivos. Claro, pero la vida es un concepto abstracto, no es como un reloj. No, en realidad la vida es un proceso, no es un concepto abstracto, sino un proceso, una reacción que encadena. Ya, pero siempre y cuando la veas a nivel de cada individuo. La vida, claro, la vida no es una abstracción, digamos que yo veo al perro y digo, la vida sin el perro, o sea, no, claro. No, no, no, eso no. La vida, digamos, es ese camino que este perro produjo otro perro, entonces, que vino otro eso, perro, que vino otro perro. Existe... Y ese camino material es distinto de él. Él tiene un interés genético, digamos, de la igualdad, pero la vida, esa cadena del que proviene, ese linaje, digamos, del que viene, tiene el interés de la diversidad. Y ese antagonismo produce, pues, produce una serie de fenómenos biológicos interesantes. Pero no termino de entender, porque definido, tal como lo has definido, la vida solamente puede ser definida en función a los individuos. O sea, en función a los individuos que poseen vida. ¿Que eso pueda pasar? ¿Que eso pueda pasar? Sí. Ahí sueno ya loco. Lo que pasa es que la genética tiene una serie de pautas. Y una pauta es que, digamos, o sea, si realmente la mujer no fuera necesaria para la reproducción, aparecería esta lógica natural de la que habla Dawkins, de rechazar lo distinto. Porque ya no hay ningún interés reproductivo. Es como, digamos, que la mujer ha, en el pasado, ¿no?, ha ofrecido la capacidad de reproducirse, bueno, el hombre también, porque no podría hacerlo, y se ha logrado un acuerdo, digamos, ¿no?, entre dos entes genéticamente diferentes, casi entre dos especies, una simbiosis. Claro. Pero desaparecido ese trato, inmediatamente ya la otra especie es el enemigo. Pero no necesariamente, porque ya estamos en una sociedad diferente. O sea, nuestras finales ahora obviamente ya está bien, obviamente no queremos morirnos, pero ya no estamos en una situación completamente indefensa frente a la naturaleza. O sea, ya nuestra prioridad no es conseguir comida y abrigo. No, pero siempre va a haber la lucha por los recursos, siempre que la vida sea vida, ¿no? Porque otro de los puntos que estaba pensando era, repente... Los recursos van desapareciendo. Claro, pero de repente antes de llegar al punto de tener reproducción asistida únicamente, podemos llegar al punto de simplemente extender la vida... qué sé yo, casi indefinidamente. Ya, pero el problema es que los recursos no se... O sea, supone que el universo va llegando a entropía. Uh-huh. Entonces, eso significa que toda fuente de energía proviene, pues, del sol y esas cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, todo proviene... Pero hay un momento que eso va menguando. Y en ese momento es cuando con las luchas se hacen encarnizadas, no solamente entre los humanos o entre hombres y mujeres, sino entre todas las especies. Ah, claro. O sea, digamos, digamos, como un lago. Mi novela es como un lago que se va secando. Y entonces todos comienzan a pelear con todos. Bueno, Luis, muchas gracias. No, gracias por ti. No, estuvo interesante. Me gustó bastante la entrevista en general. Fue más, creo yo, de corte filosófico-científico que de datos científicos. Y me parece que es excelente, ¿no? La postura que no me quedó clara fue la que tuvo con respecto al libre albedrío, ¿no? Me parece que no contesta, o sea, él claramente no es determinista ultranza, pero tampoco es libertario, ¿no? Entonces, tal vez se mueven a un tipo de compatibilismo, no sé ustedes qué piensan. Bueno, no quisiera especular, pero claro, no fue muy tajante respecto a su respuesta. No quisiera especular sobre eso. Uh-huh. Podríamos especular sobre lo de la filosofía y si a ustedes les parece que el único tipo de filosofía que importa es la filosofía de la ciencia. A mí me parece que la filosofía ya no importa. ¿En absoluto? Y todos me miran mal. Lo que pasa es que una cosa que le dije y que discutimos en el programa pasado Sobre, claro, hay una distinción entre lo que es y lo que debe ser. Pero al fin y al cabo, quien te da esa distinción y quien te muestra lo que es importante no es la ciencia, porque la ciencia es fría y solamente te da los datos, solamente te dice lo que sirve y lo que no sirve. Pero la filosofía es, o sea, el pensamiento filosófico y todo eso es lo que te da el ponerle un valor a una u otra cosa. O sea, yo creo que la filosofía dio lugar a la ciencia, pero si ya tienes la ciencia, ¿para qué quieres la filosofía? Yo quedo para entender. Más confundido. O sea, en realidad la ciencia no se ocupa de que tú entiendas las cosas. O sea, se ocupa más que nada de medir. Básicamente es así. O sea, te da datos, arroja datos, te genera métodos también para poder seguir investigando. Pero tú, cuando quieres entender algo en un espectro mucho más amplio, no puedes enfocarte en la especialidad de una ciencia. Que solamente la única manera de entender una ciencia es especializarte. Y eso no te permite un entendimiento del mundo, en realidad. Porque ya no puedes ser un científico como la época de... O sea, no sé, claro, por decirte... incluso de Newton, que tenía un poquito más amplitud de conocimientos que lo que se tiene actualmente, ¿no? Ahorita o te especializas o no haces nada. Y la filosofía sí te da esa capacidad de amplitud de entendimiento. Pero ¿y del mundo, el ¿no? que se especializa en filosofía, qué hace? Bueno, por eso mismo era que solamente filosofía... O sea, lo que a veces decía era que solamente... importaba la filosofía y la ciencia. Bueno, yo considero, si es que entra ahí también la epistemología y incluso, bueno, qué sé yo, la filosofía, la ética, la filosofía moral, porque al fin y al cabo es lo que te dice hacia dónde tienes que apuntar y cómo afrontar los cambios que te... Sobre todo por la tecnología, más que por la ciencia, ¿no? Hay aspectos que son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, hay un traslape entre filosofía y ciencias políticas. Que tampoco que sirve. No lo puedes dejar de lado, es imposible dejar. No, o sea, no puedes pero llegar, la ciencia pero, política, no, es que la política no es ciencia. Ciencia política es un oxímoron. Es como ciencia oculta. Es como ciencia social. No, no, tampoco oculta, son ciencias. Son ciencias sociales. A lo mejor van a ser ciencias en algún momento. Pero en algún momento van a ser ciencia. Y probablemente las ciencias sociales, la sociología probablemente en algún momento va a ser esa, pero actualmente. Como se convierta en parte del informático. Y podamos. No. A lo que me refiero es que para manejar poblaciones. Hay grupos de trabajo donde se relacionan filósofos con científicos sociales, ¿no? Con economistas, o sea, o con científicos, o sea, políticos, lo que sea. ¿Y llegan a alguna parte? O sea, tú no puedes dejar de lado, no puedes quitar el lado filosófico de esa conversación porque por ejemplo, no puedes interrelacionar unas con otras, una distinta con otra, ¿no? Mira, yo tengo la cosa dividida. O sea, por un lado, estudié filosofía, pero admito que donde hay una explicación científica adecuada, ya la filosofía sobra en muchos casos, ¿no? Y y me gusta hablar de la tesis de Stephen Hawking del libro El Gran Diseño. En el primer capítulo habla sobre eso, que me encanta. Yo siempre se lo mando a leer a mis alumnos. Que dice así tajantemente, la filosofía está muerta, ¿no? Últimamente no ha presentado nada nuevo y los que descubren de verdad cosas en el universo son los científicos, ¿no? Pero en ese caso, para él, la ciencia incorpora lo mejor de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, los principios de no contradicción, o la capacidad de identificar falacias, o un argumento lógico. De esa manera, la ciencia habría absorbido a la filosofía, ¿no? Y las teorías científicas también son explicaciones, ¿no? De hechos. O sea, no solamente es hechos fríos o datos fríos, sino también hay estas post-explicaciones que son el corpus de las teorías científicas que pueden tener una visión muy amplia, ¿no? Casi filosófica, si quieres, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, sobraría la filosofía y ya había sido absorbida por la ciencia. Otro tema, que yo tampoco no sé cuál apoyar, otra postura es la que la filosofía está ahí para explicaciones en los que la ciencia no puede explicar aún, ¿no? Es para especular sobre el misterio utilizando supuestos científicos, ¿no? O utilizando cosas que ya se sabe desde la ciencia, ¿no? Por ejemplo, especular, o sea, el apoyo de los universos múltiples y usar la filosofía para ver qué implicancias tiene eso de los universos múltiples en la realidad, ¿no? o la mecánica cuántica, ¿no? El hecho de que una película esté y no esté, ¿no? Yo creo que la filosofía puede servir, y eso es justamente lo que plantea acá a Raisa, ¿no? Para hacer un, o sea, tomar distancia y analizar lógicamente estas teorías, ¿no? Entonces hay dos posturas, pero la filosofía sí, que creo que sí es obsoleta, es la filosofía que se mete a problematizar sobre temas donde la ciencia ya ha descubierto, ya ha zanjado, y donde ya no hay polémica hace, no sé, pero eso mil es lo años. Que hace, eso es lo que hace la filosofía. O sea, no sé, a mí particularmente me confunde. Bueno, es que hay una filosofía de sillón, ¿no? O sea, sí, claro. De que sí. Se trata simplemente de sentarte a pensar qué pasaría si, qué pasa con el ser, si el ser es ser, y si nada es todo, y si todo es nada. Pero precisamente... Propiamente una discusión bizantina. Claro, y precisamente eso es lo que se intenta sacar de la... O sea, de lo que ya no se toma en cuenta como filosofía, pero la nueva, entre comillas, filosofía, que es la filosofía de la ciencia y todas estas cosas que ya son más una técnica, incluso, podrían seguir siendo útiles. Aparte que también la base de la ciencia es una filosofía, o sea, es una metafísica. O sea, tienes un conjunto de principios metafísicos que de los que no te puedes salir para seguir haciendo ciencia, ¿no? Por ejemplo, el naturalismo científico, ¿no? O sea, que significa que todo lo que existe... es la naturaleza, que no es nada sobrenatural. Y entonces, si tú no conoces esos principios en los que se basa la ciencia, y por ahí te viene uno que dice, no, o sea, introduce un elemento sobrenatural en su explicación, rápidamente tienes que poder, ¿cómo se llama?, de identificarlo y saber que lo que estás hablando no tiene sentido, ¿no? Claro, pero algo sobrenatural puede tener un sentido filosófico, algo sobrenatural puede tener un sentido causal, inclusive, ¿no? Como las almas o los espíritus que causan a un impacto en el mundo, y eso puede generar una no sé, tejer la sábana, por ejemplo. Pero, sin embargo, eso, si es sobrenatural, en principio no puede ser observado por la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia para muchos es muy como un cuello de botella. O sea, muy pocas cosas las que se pueden, digamos, filtrar por la ciencia. Pero si se puede hacer, o sea, si el experimento, si se puede hacer un experimento, si es una idea falsable, lo mejor es intentar hacerlo vía ciencia. Si ya no lo puedes hacer vía ciencia, ya especula, ¿no? ¿Qué te queda, no? Pero yo creo que se le da prioridad al pensamiento científico antes que al filosófico. Pero la filosofía también tiene un valor formativo, ¿no? Que claro. Me parece que es un gran valor, ¿no? Y que muchas áreas del conocimiento se benefician de ese, o sea, los profesionales de diferentes áreas. En algún momento sienten la necesidad de llevar cursos de filosofía porque eso les da una cierta amplitud de pensamiento, una cierta visión de muchos temas que es muy valiosa para su desarrollo, para el desarrollo de sus temas, de sus áreas, ¿no? Claro, porque cada filósofo tiene su sistema y es en principio distinto al otro filósofo, entonces te ayuda... Te abre la mente, porque cuando crees crees en Descartes, y ahí ya dejas a Descartes, y ahora ves a Schopenhauer, y dices, oye, pero ¿cómo es posible, no? Y eso hace que puedas entender la vida de diferentes marcos. También está relacionado con la historia de las ideas, ¿no? Pero también es importante que no solamente hay historia de la filosofía, sino historia de la ciencia, ¿no? A la hora que tú examines historia de la ciencia, también hay ideas que fueron buenas en su momento, pero ahí fueron mejoradas, o ideas infértiles, ¿no? Es importante ver el proceso. Y nunca enseñar lo que normalmente se hace, el producto terminado, ¿no? Otra cosa de la filosofía es algo que va más allá de su aspecto útil, que es su aspecto estético. Que muchas veces lees a alguien y encuentras, como me dijo mi amigo, encuentras algo, lo ves de un modo diferente, de un modo de vista diferente. Así simplemente relacionando con conceptos, o sea, utilizando palabras que pueden ser hasta circulares, o sea, argumentos circulares, pero sale un resultado estético. Claro, la estética de hecho es una rama de la filosofía y para algunos es una rama que todavía es válida. Por ejemplo, la rama de la filosofía, la física, ya prácticamente no existe en la filosofía. O sea, hay el tratado de Aristóteles de la física, pero ya nadie lo toma en serio, no tiene ninguna verdad para ningún físico. O sea, es prácticamente solamente una curiosidad, ¿no? Pero la estética sí, porque todavía dicen que la ciencia no ha podido examinar el tema de la estética, pero eso es falso, ¿no? O sea, sí hay alguna tendencia estética. Por ejemplo, se ha estudiado la estética en bebés recién nacidos y se le ponen caras, ¿no? Y se han dado cuenta que el bebé recién nacido, que no tiene, digamos, influencia cultural de nada, supuestamente, reacciona de manera favorable y se queda mirando más tiempo a caras más simétricas que a menos simétricas, ¿no? No, no, pero ahí hay un error, porque la estética puede tener dos tipos de programas distintos. Uno programa es el que tú dices que es observar cómo funciona la estética, claro. Y el otro es el creativo, ¿no? O sea, y tú no puedes estudiar una carrera científica para ser el señor de modas. Tienes que estudiar. Yo sí coincido un poco con Luciana cuando dice esto, que la filosofía está muerta, porque en realidad la creación filosófica ya, o sea, prácticamente es inexistente. No, la filosofía quizá como herramienta de búsqueda de la verdad. Claro. ¿No? Que en algún momento lo fue. Sí. O sea, es que me parece que sí está muerta, pero a la vez es un cadáver que es valioso, ¿no? Porque es como el señor Zipán. Claro. No, para mí yo creo que queda la historia de la filosofía y queda como prácticamente como literatura y como historia, pero yo sí creo que la filosofía activa, o sea, yo todavía creo que la epistemología y la filosofía de la ciencia sirve. Sí, claro. O sea, sí. Y a la mano de la ciencia. Como historia, básicamente. Claro. ¿No? No, pero la epistemología y la filosofía de la ciencia sirven actualmente y progresan de la mano con las teorías científicas. Mm. Y ahora que dijiste eso, precisamente eso es, ¿no? Tú descubres que los niños reaccionan ante las formas más simétricas, e incluso gracias a estos experimentos también se ha demostrado que el racismo no es una construcción social, claro, sino que de verdad una persona reacciona favorablemente a otras personas que parece que son de su mismo grupo y desfavorablemente ante personas que parece que son de un grupo contrario, pero la valoración contrario, diferente, pero la valoración no es científica. El qué hacer a partir de esos datos no te lo dice la ciencia. O sea, la ciencia simplemente te dice las cosas, mira, así es, ¿no? Claro, pero si por ejemplo la ciencia te dice que si no te vacunas te vas a morir, entonces claro, o sea, tú sabes las consecuencias y es prácticamente como una invitación a hacer eso, ¿no? A seguir el tratamiento. Claro, ¿no? pero cuando llega una campaña antivacunación, la ciencia... Claro, no puedes hacer nada. Y de hecho ahí está la moral y la ética que te dice que cada persona es libre y por eso es que no viene el Estado a obligarte a que te vacunes. Y la moral y la ética pertenecen a... A la filosofía. Sí. Y no hay otra rama del... Justo conversamos la semana pasada sobre si se puede haber moral objetiva, o sea, que nazca directamente de la ciencia. Y, o sea, la ciencia nunca te va a decir qué camino debes tomar. O sea, la ciencia te va a decir qué te vas a encontrar en el camino. Y ya tú decides si quieres irte por el camino de puercoespines o por el camino de Hay dragón. Algo que mencionó Arbaiz en la entrevista, que en un momento utilizó el término pensamiento correcto, ¿no? Que la filosofía estudia el pensamiento correcto, me parece que dijo algo así. ¿Pero qué entendieron ustedes por el pensamiento correcto? Lógicamente correcto, será. Bueno, yo hice la entrevista, pero no me acuerdo. Pero creo que es lógicamente correcto. Porque a mí como que me rayó un poco, o sea, no le encontré exactamente algo, una forma de decir este es el pensamiento correcto, sino lo que se me ocurrió puede ser como... pensamientos que son útiles, o sea, que con estos pensamientos va a pasar esto y con estos... No, pero son correctos porque la conclusión se sigue de las premisas, o sea, son lógicamente correctos, no sí, tienen... razonamientos no tienen consistentes desde el punto de vista lógico, ¿no? Uh-huh. No, porque... argumentaciones, ¿no? La filosofía es útil en encontrar, digamos, errores en el razonamiento, ¿no? En ver si que la conclusión derive de ciertas premisas. Pero si tú quieres saber la validez de una premisa... la filosofía no te puede dar eso, o sea, la filosofía no tiene los mecanismos para recoger información de la realidad y construir estos modelos que te permitan tener premisas correctas, ¿no? Entonces, una premisa, por ejemplo, en Lima siempre llueve. No, perdón, en Lima nunca llueve, al revés, ¿no? En Lima nunca llueve. Entonces, hoy estamos, ¿qué día estamos? Hoy estamos lunes, día tal, entonces hoy día va a llover en Lima, ¿no? Conclusión, hoy día va a llover, ¿no? Un día cualquiera, como Lima siempre llueve, un día cualquiera. Pero, ¿cómo sabes si esa premisa de entrada es cierta? O sea, ¿cómo sabes si la premisa de entrada en Lima nunca llueve es cierta? Tú puedes asumir que es cierta por sentido común. Pero ahora que ves la ciencia, te das cuenta que Lima sí llueve, ¿no? Y llueve a veces lo suficiente como para que se acumule algo, ¿no? Entonces, esa premisa de entrada no es cierta. Y eso no lo puedes saber mediante la filosofía, sino mediante la medición de la lluvia objetiva, ¿no? A lo largo del año. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, vamos a cerrar el tema. Nadie más ha mencionado, ¿no? Ya, bueno. Bueno, vamos a cerrar y, por cierto, y ya que hablamos sobre la filosofía de la ciencia, la próxima semana, el martes 17 de noviembre, Víctor va a estar dando una charla titulada ¿Qué es la ciencia? En la Facultad de Filosofía, de Letras, y de la Universidad San Marcos. Y el miércoles 18, Julio y yo también vamos a estar hablando en la misma, que es la jornada, no sé qué número jornada, pero es la jornada de estudiantes de filosofía analítica en San Marcos. Así que están avisados. Y el programa en vivo va a ser el 26 de noviembre. El jueves 26. El jueves 26 de noviembre. Bueno, y así concluye la edición 46 de la Guía Escéptica. Recuerda escribirnos al correo guiaescéptica@gmail.com o al Facebook Guía Escéptica, al Twitter que estamos como @guiaescéptica. Y suscríbanse en iTunes. Sí, yo creo que damos muchas instrucciones. Pero nuestros oyentes son inteligentes y toman nota. Sí. Lo ponen en lento, así de. Sí. Entonces la pueden anotar. ¿Estás insinuando que hablo muy rápido? Sí. Ok. Sí, a veces. No es mi culpa que sus cerebros no puedan procesar la información tan rápidamente. Bueno, y nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Ya, bueno, aquí, empezó otra vez.